20 cartas te mandé en 3 años y de todas ellas 3 me contestaste. Por cada 40 que yo te mandaba, una me escribías que mal me pagaste. Veinte timbres de entrega inmediata me dan un total de 85 pesos. Solo para que en 3 hojas de A3x5 me dijeras mi alma, te mando 1000 besos. Jugaste rudo con mis sentimientos. Tu nombre es borrado.